Ok, sí. Vamos a ver cuántos enamorados tenemos esta noche. Los que van a pasar bien acompañados el 14 de febrero. ¿Dónde están? El día del amor y la amistad. ¿Dónde están los que van a pasar bien acompañados? ¿Sabes qué? Ahora me doy cuenta que no fue en vano decirte una vez más que te amo. Decirte una vez más que te quiero. Rogarte una vez más. Porque hoy estás a mi lado. Faltándome tu amor, me arrancaré la vida. Qué bien te ves. Te adelanto, no me importa quién sea él. Dígame usted si ha hecho algo travieso alguna vez. Y una aventura es más divertida si huele a peligro. ¿Quién se la sabe? Si ¡cantamos! Si copa y me acerco a tu boca, si te robo un besito, madre, te no vas conmigo. ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y las reglas que no... Te prometo que si tuviera dinero, te compraría el cielo. Te compraría el firmamento para en el mismo escribirte lo mucho que te amo. Pero como no puedo... Te dedico esta canción. Al parecer que mi amor crece, pero tú desvaneces y me ofreces tu amistad sin otra excepción. Sé que hay otro hombre que ha logrado lo que yo jamás a ti te di: un hogar, una familia, un buen porvenir. Perdón por hacerte daño. Solo quiero decirte una cosa: eres mi adicción. Mami, sos mi droga. Sin ti no puedo vivir. ¡Unicioso! ¡Ese es el concert of the music! Los que le conocen al Chef Fernando, muchas gracias. Los que le conocen al Jota Javier, gracias. Yo de por ti. ¡Quién se la sabe! ¡Cantamos! Y te busqué en soledad para vivir. Los que ya se han gastado $20 en el bar, ¿dónde están? No pienso, no. No dejes que me quede sin ti. No volveré a vivir otra vez. Che Fernando. De tanto que te busqué, de tanto que te lloré. ¿Dónde están los que le ha regalado una flor a su novia? Los que nunca tuvieron vergüenza darle un ramo de flores a su novia. ¿Dónde están? Damas y caballeros, aquí está el hombre que abre tu apetito alcohólico y te va a llevar directamente al bar. Quiero decirte una cosa. Aquí está el Chef Fernando, por primera vez trabajando con el J. Javier. Grandes amigos, nos volvemos a ver hace muchos años. Igual con mi pana Charlie, pero Charlie, el viejo Charlie. También para Charlie MC, para mi pana Blackman, para el Chocolate, para el Frensley, para DJ Concreto. Verá, verá, vamos por partes, dijo el Jack Destripador. ¿Quién fue su hombre antes de todos los DJs que anda ahora? Dígalo, dígalo. No le puedo decir porque mis intimidades no cuento a nadie. Para DJ Blackman, un espectacular. Señoras y señores, DJ Chef Fernando. Que todo se vaya al olvido. Sí, ya estoy decidido a arrancarte de mi alma. Blackman, que todo se vaya. Antes que lunes quemaste. Ya no será eterno mi amor para ti. Estoy decidido a olvidarte y no voy a llorar una lágrima más por tu amor. ¿Dónde están los que tienen una jaba de cerveza? Y voy a olvidarme de tanto dolor. voy a olvidarme para siempre de ti. ¿Quién se la sabe? ¡Cantamos! Te olvidaré, aunque sea lo último que haga. Te arrancaré de mi cuerpo y de mi alma. Te juro que voy a olvidarme de tu falso amor. Antes que nada, quiero enviar un saludo a todas las mujeres que están acá. Quiero decirles una cosa, como dice el dicho, una mañana Dios se levantó inspirado, pero muy inspirado. Pensó, ¿qué voy a crear ahora? Dijo Dios, voy a crear al ser más perfecto, al ser más hermoso de la tierra. Y creó a la mujer. Gracias, mujeres, por existir. Damas y caballeros, aquí está DJ Che Fernando. ¡Azotamos! ¡Sube, sube, sube! ¡Embálate, mi Ecuador! Para nuestra fortuna, aún existen DJs con el poder de un gurú. ¡Che Fernando DJ! ¡Concert of the Music! No me vuelvo a enamorar. ¡Que viva la soltería! No me vuelvo a enamorarme. ¡Súbela, que súbela! Yo de ti me enamoré. Pero amarte justo a tiempo me salvó. Cuánta soledad hay en mi corazón. ¿Dónde está la gente que le gusta esa canción? ¿Dónde está la gente que le gusta esa canción? ¡Arriba! ¡Siga, siga, siga! Hey. El hombre que está bailando con la mujer más hermosa. Igual que yo. ¿Sabe qué? Te creo. ¿Cómo dice? No me vuelvo a enamorar para sufrir. No me vuelvo a enamorarme más de ti. Y nos elevamos esta noche. Me enamoré y te creí. ¡Ese es tu refugio! Amarte justo a tiempo me salió. Y ahora que todo pasó, tú estás con él, yo solo estoy. Gracias a Dios. ¡Échale más cadena, Che Fernando! Hacer un grito, espéreme, Che Fernando. Quiero ver si están hinchas de la liga. Y yo estoy acá. ¡Hinchas de la liga, bullicioso! ¡Hinchas del Barcelona, bulliciosos! Quiero hacerles una pregunta: ¿cómo se llama el equipo más querido del Ecuador? El equipo más odiado del Ecuador se llama. ¡Yo! Y yo quiero que los hinchas de la liga me digan ah. Yo quiero que los hinchas de Barcelona me digan oh, oh. Yo quiero que los hinchas de la liga me digan ah, ah. Yo quiero que los hinchas de Barcelona me digan oh, oh. Yo, si se marchó sin un adiós. Damas y caballeros, con Cerrón de Music DJ Che Fernando. ¿A quién le gusta esa canción? ¡Bulliciosos! ¡Hey, hey, hey! ¡Vamos a embalarnos! ¿Quién se la sabe? ¡Cantamos! En vez de que vivas llorando por él. Gracias, Fernando. ¡Sarrocito! Sabe bailar pegadito. ¡Síguelo! ¡Vamos, Belé Barro! ¡Súbalo! ¿Cuántos despechados tenemos esta noche? ¡Sarrosura! Sin quererlo, ama, mi amor mío. Amame, por favor. ¿Dónde está la gente más activada de esta noche? Suma, ¿dónde está la gente más activada de esta noche? Arriba la mano. Los que no van a llegar a la casa, que me levanten la mano. Los que van a seguir bebiendo hasta las 6 de la mañana, que me levanten la mano. ¡Opa! ¡Vamos! Vamos a bailar, que se viene el buen ambiente. Ya tú sabes, Che Fernando, ya tú sabes lo que se siente. Viene con Takami que se pone a animar. Esta noche también lo que es espectacular. Métele candela, viene la diversión. Con Takami te pone animación. Métele candela, que se viene el buen ambiente. Viene Che Fernando, ya tú sabes lo que se siente. 3, 2, 1. Son las rimas de la vieja guardia. El J. Javier está aquí. ¿Dónde están los semaneros del refugio? ¿Dónde están los que vienen por primera vez al refugio? ¡Suba, suba, suba! ¡Oba! Despedida mi pana Charlie en sí. Y ya nos vemos. Vamos ahí, damas y caballeros. Vamos a arrancar. Arrancamos motores. Se viene Concert of the Music. Concert of the Music. Fernando, vaya. Ladies and gentlemen, ¿dónde has estado? ¿Qué te ha pasado, gaviota? ¿Dónde has estado, gaviota? ¿Qué te ha pasado? ¡Hey! Siempre adelante. Vacílame esos brazos. ¡Tunga! Hola, ¿cómo estás? ¡Qué buena canción! Hola, ¿cómo estás? Aquí en tu refugio. ¡Tunga! Hola, ¿cómo estás? ¡Ejema! Sé que no está bien que venga a buscarme, sabiendo que tú ya tienes otro amor y es imposible que vuelva ya. ¿Dónde están mujeres solteras? ¿Dónde están solo mujeres solteras? ¡Arriba la mano! ¡Eso! Para ti. para ti, mi amor. Fernando, vamos a hacer una cosa. ¿Dónde están los chicos que saben hacer el bailo de saltito? El bailo de saltito. ¿Saben hacer el bailo de saltito? A ver, quiero verles. A ver, esa es. Pero vamos a hacer el bailo de saltito cuando DJ Fernando ponga esa canción. ¡Suénela, maestro! ¡Bailamos! Ahí era una chicha, papi. ¡Qué buena canción! ¡A ti, mi amor! Vamos a bailar, vamos a bailar. Parado de mi maestro, DJ Blanda. ¿Cómo dice? Poco a poco me has querido, poco a poco me has amado. Y al final todo ha cambiado, morenita de mi amor. ¿Dónde estamos, chupadores? Ser pobres. ¿A quién no le quieren los suegros por ser chino? A Charlie le quiere la suegra, pero no la hija. Te amo más. ¡Se la sabe! ¡Cantamos! Soy tan pobre, nada tengo, nada doy. Solamente puedo darte mi cariño, mucho amor. ¡Opa! ¡Cumbia, jale, jale! ¡Cumbia, jale, jale! ¡Cumbia, amor! Dime que me quieres, dime que me amas, que el amor que tienes solo es para mí nomás. ¡Dale! ¿Dónde está la gente que le gusta la cumbia? ¿Dónde está la gente cumbiambera? ¡Ay! ¡Cumbia, dale, dale! Cuando estés con él, dile. ¡Para ti, mi amor! Cuando estés con él, cuéntale. ¡Y cuéntale, cuéntale! ¡Dile! ¿Dónde están los que tienen un amor imposible? Los que tienen un amor imposible, arriba la mano. El hombre que se enamoró de la ñaña de su mejor amigo. Cuando estés con él, cuéntale. ¿Cómo dice? Dile que anoche estuviste conmigo. Dile que anoche estuviste conmigo. De verdad, Che Fernando. El J. Javier tiene un problema, no sabe silbar. Pero yo sé que la gente que vino a tu refugio sí sabe silbar. Quiero que me acrediten. ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! Señoras y señores, el concert of the music. Chocolate para el DJ Blama, para DJ Concreto, saludos para mi pana Presley. El DJ que supera los límites. Ahora sí, el paso de Santito. Ser supremo del mix. ¡Chifladores! Ahora sí el paso de Santito. ¿Quién sabe el paso de Santito? ¡Ay, ahí! Para el chocolate, el hombre del cabello más largo. Para Culito, el animador de DJ Blama. Y vamos a cantar. Vamos a cantar. ¡Así lo hacemos! Para olvidar las penas. No besamos despechados. ¿Cuántos despechados tenemos en el refugio? A mi gente que le gusta la chicha. No besamos chicheros. Los que no se avergüenzan de ser chicheros. Cholito de ojitos verdes, cholito de ojitos verdes, corazón de ají morado, corazón de ají morado. Vamos ahí, Chef Fernando. Chumarse esta noche, arriba la mano. ¿Dónde están los que vinieron a chumarse? ¡Vaya! ¡Vamos arriba! ¡Ahora sí! ¡Vamos a tomar lista! ¡Vamos a tomar lista en esa hora de la madrugada! ¡Hinchas de la Liga bulliciosos! ¡Hinchas del Barcelona bulliciosos! Quiero decirles una cosa. Hicimos un censo por todo el Ecuador, quedando en una sola conclusión: que los más fieles son los hombres o las mujeres. Yo no sé, díganme ustedes, ¿quién no traiciona, los hombres o las mujeres? Si los hombres somos fieles, un chiflido. A ver, la cogí de prevenidos, ahora sí. Si los hombres somos fieles, un chiflido. Si las mujeres son fieles, un grito. Qué lindo. bonito. Las mujeres son fieles. Por eso ya no nos pesa la cabeza. ¡DJ! ¡Póngale sabrosura, papacito! ¡Vamos a elevarnos, mi Ecuador! ¡Oh! Y vamos a bailar, vamos a gozar. ¿Dónde está la gente más alegre del refugio? Y lo bailamos, lo bailamos. Esa es la sabrosura total. Vamos a bailar, damas y caballeros. Prohibido aburrirse en esta noche. Así que seguimos bailando. 3, 2, 1, suena. A los que son humildes, los que el día de mañana le van a invitar a su novia un cevichocho. En un viejo cabañal. ¡Ay! Vive vino una indiecita, me ha robado el corazón y solo me quiere a mí. Así lo bailamos. Seguimos bailando. ¡Qué sabroso! ¡Dale, Chef Fernando! ¿A quién le gustó esta canción? Yo soy el más. Levántame la mano si te gustó esta canción. ¡Hey! Los que son de la 25. Soy muchacho provinciano. ¡Cantamos! Me levanto muy temprano para ir con mis hermanos. ¡Ay, ay, ay, ay! A trabajar. ¡Para ti, mi amor! ¡Ahora sí! Fernando. Échale más canela, maestro. Ahora sí, queremos entregarles una descarga de buena música. Todos vamos a bailar. Toda tu refugio. Toma tu buena música. ¿Dónde estamos, padres solteros? ¿Dónde estamos los padres solteros? Los que somos papás solteros, ¿dónde estamos? Aquí está tu DJ, Chef Fernando. Concert of the Music. Come on! que se acuerden de esta música. Música con distinción. DJ Fernando. Para la voz es tu refugio. A la señora Gloria refugio. ¡Epa! Creo que un saludo a la bella señora Gloria refugio. ¡Saltamos, mi Ecuador! ¡Saltamos, saltamos, saltamos! Hace cuenta que estás en un concierto de rock. ¡Vamos a saltar, chicos! ¡Salta, salta, salta! ¡Upa! ¡Che Fernando DJ! Ya los que tienen más de 30 años. Hay alguien que tenga más de 30 años. ¿Quién se acuerda de esa música? Damas y caballeros, aquí está. Desde la vieja guardia, DJ J. Fernando. Are you ready? ¡Saltamos! Vamos ahí, maestro. Síguelo, maestro. ¿Dónde están mujeres solteras? A las chicas que les guste ese género musical. ¡Qué buena canción! ¡Qué buena canción! Escucha lo que se viene con Cerro de Music. ¡Epa! Se me resista, soy primera plana en toda la revista. ¡Toma! Llegado a un oasis, repetito de moro. Mataremos 5 o 6 y beberemos un poco. Yo soy la repera arabia, sé que la agua está envenenada. No me vayas, amigo, es una trampa. Siempre os digo que traigáis el... ¡Vamos a hacerlo así, Che Fernando! ¡Hey! ¡Este es el concierto de Music! ¡Vaya! Y caballeros, así nos elevamos. ¿A quién le gusta esa canción? Levántame la mano y la cantamos. ¡Epa! Nos embalamos tu refugio. Sigue siendo mi pelado. Se la sabe, cantamos, cantamos. ¡Chupre! yo. Ya tú sabes improvisando, yo, yo. Ya tú sabes improvisando, el concert está sonando. Che Fernando, ahora está mezclando con el J, que ahora se viene locutando para toda la gente de refugio. Está cantando, yo, métele candela, vamos a bailar. Che Fernando va ahora a mezclar. Jota Gaby que se viene animando. Esta noche está bien lo que te voy yo brindando. Vamos a bailar, vamos a gozar. Concert, lo mejor de la capital. Feel me, low, yeah. El J. Javier está aquí. Porque la experiencia hace la diferencia. Con Cerón de Music. Súbelo, que súbelo, que súbelo, que súbelo, que súbelo. A bailar de estos violentos. Concert of the Music. Vamos a ir y eche Fernando. Azótatela. Síguelo, que síguelo, que síguelo. ¡Epa! ¡Fire! ¿Dónde está lo que sabe bailar de estos violentos? ¡Vamos a saltar tu refugio! ¡Vamos a elevarnos tu refugio!